Petenera cantada por Antonio Pozo, acompañada en la guitarra por Manuel López, e impresionada en la casa por Reina Madrid. Alegría. Y los buenos tocadores con la buena ruina ahora. Anda con ella, anda con ella.